esa imagen de video. Nada, nada personal. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Hey, hey. No encuentro nada. Sería tan bueno, pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. No siento nada, nada. Go.